Hola, saluda a todos los oyentes. Soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios, en su episodio número 16, para el 18 de mayo del año 2005, miscomentarios.info o bien en www.spnhome.com/spn2. Por diferentes motivos personales y familiares, he estado algún tiempo sin realizar ninguno de mis comentarios. Y hoy vuelvo a realizar un nuevo episodio de este podcast, como si fuese una continuación del día anterior. Porque, cómo no, de nuevo traigo un comentario y noticias sobre la SGAE, y no precisamente bueno. La verdad es que me pregunto si algunas personas conocerán la vergüenza, o si es que simplemente la apariencia acalla la conciencia hasta puntos insospechados. Pero escuchen ustedes esta noticia sobre el comportamiento de la SGAE, y luego juzguen ustedes mismos. Leo en www.revistaelobservador.com. La SGAE se quedó con el 10% de lo recaudado en Entresures y pese a que dijo que era un error, no ha devuelto el dinero. Comisiones Obreras, Fandas Sara y otras organizaciones se concentrarán ante las sedes de la SGAE en Andalucía si no devuelve los 3.268 euros que se apropió de los niños refugiados saharauis. Hartos de rogar a la Sociedad General de Autores y Editores de España, SGAE, para que haga efectiva su promesa de devolver a los niños saharauis los 3.268 euros con los que se quedó de la pasada edición del Festival Benéfico Entresures, celebrado en Málaga, los líderes de las organizaciones implicadas en el festival, Comisiones Obreras, Fundación Paz y Solidaridad y Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara, Fandas, han adelantado a El Observador su disposición a concentrarse ante las sedes de la SGAE en Andalucía como medida de presión, para que esta entidad privada haga efectiva su promesa de reenviar ese dinero a quien corresponde. En junio del año pasado, la edición del Festival Benéfico Entresures consiguió reunir más de 32.000 euros para proyectos educativos en los campos de refugiados del pueblo saharaui y en el Tindouf argelino. Una experiencia en la que trabajaron decenas de voluntarios y en la que la gran parte de los artistas rebajaron su caché o incluso actuaron gratis. Pese a los objetivos humanitarios del festival, la SGAE exigió para su bolsa el 10% del valor de los bonos que se vendieron, 3.268 euros. La SGAE cobró incluso por aquellas personas que compraron bonos aunque no acudieran al concierto, para ayudar a la causa. Entonces no se produjo ninguna negociación. Ellos entendieron que no había lugar a ninguna clase de rebaja o exención en su impuesto pese a que se trataba de un acto benéfico. Se limitaron a taladrar los bonos y llevarse el dinero, explica el presidente de la Fundación Paz y Solidaridad, Alfonso Martínez, uno de los organizadores. Sin embargo, después de que estos hechos salieran a la luz pública y tras las protestas formales de los organizadores del evento, la SGAE, recordemos, una sociedad privada, reconoció que se trataba de un error. Nadie en esta sociedad ha afirmado nunca que la SGAE no cometa errores. Algunas veces suceden, pero casi siempre se corrigen, como el referido caso del cobro de los derechos autorales en un festival a favor de la causa saharaui, escribió como respuesta el director de comunicación de la Sociedad General de Autores y Editores, Antonio Alférez. No obstante, cuando el Entresures enfila ya su segunda edición prevista para el próximo 2 de junio, sigue sin haber una respuesta formal de la SGAE que continúa desatendiendo las peticiones para que el dinero se reintegre a los saharauis. Tanto es así que Comisiones Obreras, la Fundación Paz y Solidaridad y la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara, Fandas, están preparando concentraciones y actos de protesta ante las sedes de la SGAE en Andalucía. Por otra parte, los fondos que se recauden en la edición de este año de Entresures irán destinados a la creación de un economato laboral para que los trabajadores y trabajadoras de Dakar puedan adquirir productos de primera necesidad a precios más favorables. Bien, pues así se comporta la SGAE. Veremos cómo queda el tema, pero en cualquier caso está claro que sus métodos recaudatorios no se pueden conceptuar como una maravilla de la ética. Les recuerdo que este y otros podcasts de variados estilos los pueden encontrar en earmusicnetwork.com. Estos han sido mis comentarios de hoy, y cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.